cabecita media jorobadita para aquellos que ya no están. Sé que estás aquí, aunque no te vea, te puedo sentir y que me rodeas. Si un día yo te vi partir de esta tierra, es solo viajar a tierra extranjera. El saber amar no tiene distancia. Siempre te creí, fue por mi ignorancia. Y si me olvidé de llevarte flores, es mucho mejor darte de mi amor libre de temores. En donde tú estés, mi amor llegará y se abrirá en tu corazón. Te dará calor, te bendecirá, te dará alegría. Cuando muere el cuerpo, no se muere el ser. No hay impedimento para no querer llegar a mi amor, aunque ya no estés dentro de esta tierra. En donde tú estés, mi amor llegará y se abrigará en tu corazón. Te dará calor, te bendecirá, te dará alegría. Cuando muere el cuerpo, no se muere el ser. No hay impedimento para no querer llegar a mi amor, aunque ya no estés dentro de esta tierra. Llegar a mi amor libre de dolor, fuera de esta tierra. Bueno, es bien saber que tú estás presente en otro lugar y con otra gente. Si hasta puedo ir solo a visitarte como otro país, a Plutón o a Marte. Yo sé que estás aquí, aunque no te vea, te puedo sentir. Y que me rodeas. Si un día yo te vi irte a tu destino, se cambió tu suerte, pero no tu ser. Siempre has existido. En donde tú estés, mi amor llegará y se abrigará en tu corazón. Te dará calor, te bendecirá, te dará alegría. Cuando muere el cuerpo, no se muere el ser. No hay impedimento para no querer llegar a mi amor, aunque ya no estés dentro de esta tierra. En donde tú estés, mi amor llegará y se abrigará en tu corazón. Te dará calor, te bendecirá, te dará alegría. Cuando muere el cuerpo, no se muere el ser. No hay impedimento para no querer llegar.